como un ciprés en un campo de flores, tan lejos como un poeta llenando renglones, tan dulce como el recuerdo de un amor, un desengaño, un dolor, una mentira, una traición. Sé que estoy mejor que cuando estabas tú, mejor que antes, mejor sin ti, con más de todo y nada de ti. Tan viva como las notas de un acordeón, tan sola como un actor sin escenario ni telón, tan suave como el azul del cielo, perdida como un perro sin dueño. Y sé que estoy mejor que cuando estabas. Mejor sin ti.